que grandándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, la bella capital de Colombia, los invitamos a participar desde Radio OVNI en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien le dará muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Hace su literal. Hola, ¿cómo están? Nosotros, al pie del micrófono, que es montado por ser un arma también, un arma que mucha gente teme, algunos reconocen como útil, pero bueno, este es el libre juego de las ideas, ¿no? Vea, a mí hay cosas que no terminan de sorprenderme, que ocurren en nuestra vida cotidiana referida al trabajo con esta temática tan controvertida. Como todos ustedes saben, nosotros tenemos un blog muy importante en el diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, diario El Tiempo, que es una de las medios de prensa más importantes en, yo creo que, Centroamérica, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Cuando incluimos esta temática allá a comienzo de enero, rápidamente se transformó en uno de los blogs más visitados que tiene este importante medio. Pero hay cosas que durante todos estos meses han venido sucediendo, fundamentalmente en un alto porcentaje, creo que positivas, ¿no? Pero otras son las que muchas veces yo, por una cuestión de que digo y recuerdo reiteradamente en el programa de radio, que hay mucha gente que dice que Jorge Suárez es un tipo jodido. Y quieren que diga una cosa, es cierto. Porque a mí no me busquen las pulgas, porque las tengo. Y esto viene a cuento de que hoy nosotros colgamos un informe en este importante editorial, nuestro blog de CIA, referido a un incidente que vivió un comandante de la Fuerza Aérea Peruana hace muchos años en la base La Joya, base militar de la Fuerza Aérea Peruana, donde el comandante Santa María, que así se llama este piloto militar, salió a perseguir un objeto volador no identificado que merodeaba esa base peruana. Cuando estuvo a tiro del armamento de su avión, recibió la orden de sus mandos de atacarlo. Y el comandante Santa María dijo que le arrojó 23 obuses, proyectiles del tamaño de una botella de Coca-Cola, y le hicieron cosquillas. Estuvo un tiempo no determinado merodeando alrededor de ese objeto volador no identificado hasta que se quedó con combustible, se le ordenó volver a la base, y cuando estaba regresando se dio cuenta que el objeto lo perseguía. Se imaginan que debe haber pasado algún porcentaje de temor, aunque los hombres del aire, fundamentalmente militares, tienen el ánimo bien templado, ¿no? Con eso lo pusimos nosotros en nuestro bloque hoy del tiempo, y del bloque del tiempo, y además pusimos una conferencia que le dio él, como el Mateo Santa María, en el Centro Nacional de Prensa de Washington, donde narra con lujo de detalles este incidente que fue copiada inclusive por organismos de seguridad del gobierno de Estados Unidos, y le dio una entidad 100% a la incidencia que tuvo el comandante Santa María. Yo hice referencia a este incidente recordando que en la historia de la ufología, que nace en 1947, hubo muchos mártires, pilotos especialmente militares, y hago referencia que el primer mártir que tuvo la Fuerza Aérea Norteamericana tratando de atacar un objeto volador no identificado fue el capitán Mantell, que se cayó con su avión luego de ese intento. Además, hago referencia de las declaraciones que también dentro del Disclosure Project, que dirige el doctor Steven Greer, y sus declaraciones realizadas por el señor Robert Dean, sargento mayor de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, en el Centro Nacional de Prensa de Washington también, hizo referencias que él, integrando un anillo de máxima seguridad en el Parque de la OTAN, pudo ver documentación de que varios aviones que pertenecían a los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, a quienes se les ordenó atacar los objetos no identificados que merodeaban por el centro de Europa, fueron derribados. Además de eso, yo hice una serie de consideraciones sobre que, en líneas generales, esta realidad de aviones militares que han atacado objetos voladores identificados, algunos han estrellado, otros no, es una constante dentro de la investigación de la casuística OVNI desde los años 47. Bien, toda esa información que nosotros pusimos, que está documentada, que no es un invento de Jorge Suárez, está absolutamente documentada en esta historia, tuvo como respuesta de un señor, que de alguna manera hay que llamarlo, que textualmente dijo lo siguiente, referido a los pilotos militares, algunos, insisto, muertos. Este señor, seguramente estaban embriagados, se inventaron ese cuento. Cojan juicio y dedíquense a trabajar. Pocos presidentes. Bueno, esta última frase nos pone frente a un imbécil integral, un cretino integral, como me llamaba mi estimado amigo el doctor Fernández Jiménez del Oso, psiquiatra, además de investigador de ovnis, que son esos tipos que tienen asumido en su vida una posición que dice, que nos expresa generalmente, no sé de qué hablan, pero me opongo. Y yo, leyendo a este estúpido, y me descargo en mi programa porque yo no pude usar esta tecnología en nuestra editorial del diario del Tiempo, por una cuestión de ética y de buenas costumbres, yo en mi programa, que soy único responsable de lo que digo y hago, puedo liberarme para tildar de estúpido, de imbécil, de idiota, que no es el único, hay un porcentaje bastante alto de gente que tiene esta posición. En definitiva, ni siquiera se dan cuenta cuál es la intención del blog. Nosotros somos una pequeña especie de agencia de noticias y transmitimos noticias que nos llegan a través de todos los investigadores con quienes estamos en contacto en el mundo. O sea que no es matrimonio intelectual de Jorge Suárez ni del CIO. Pero la cargan contra nosotros. Esto muchas veces me llama, porque este imbécil me manda a trabajar. Yo soy jubilado, trabajé hace muchos años. Muchísimos años trabajé y logré el beneficio de la jubilación con una jubilación de hambre como la que casi todo el mundo, ¿no? A mí el blog del Diario del Tiempo no me eroga ningún tipo de beneficio económico, lo hacemos por servicio, pero creo que es injusto encontrarse con estos personajes que nos agreden gratuitamente y ni siquiera tener una fundamentación de lógica. Lo hacen por estúpidos que son. Y en este caso yo siempre recuerdo uno de los dichos que a mí más me impresionó del doctor Albert Einstein, que en un momento dado, no sé por qué circunstancias, elaboró una frase magistral. Dijo, años antes de morir, el doctor Albert Einstein: sé que hay dos cosas infinitas en este mundo, la estupidez humana y el universo. De lo segundo no estoy tan convencido. Un genio, como seguramente lo era. Bien, pido disculpas a la audiencia, pero soy como una olla a presión, ¿vio? Si no me descargo, exploto. Vamos a las cosas importantes. Está en la red por estos últimos días una información bien preocupante. Alerta de terremotos en una inmensa zona que abarca Oceanía, Australia Oriental, Papúa, Nueva Guinea e Indonesia. Lamentablemente nosotros en todos estos años hemos sido de alguna manera premonitorios de estas realidades que luego se produjeron, lamentablemente se produjeron, porque nosotros no apostamos a que esta realidad que está viviendo el planeta se produzca, porque cuando ocurren estos hechos hay mucha pérdida de vidas humanas. Y no interesa dónde vivan estos seres humanos. Interesa que son seres humanos y que tienen el mismo derecho a seguir viviendo en este planeta que lo tenemos todos. Pero bueno, así están las cosas. Atención. Ni qué decirle las circunstancias que está viviendo en este momento la ciudad de Bogotá y algunas zonas de Colombia. Están en pleno invierno. Ya les dije a ustedes que cuando se habla de invierno en Colombia es porque hay enorme porcentaje de lluvia diaria, tanto que hoy me informé a través de un informativo local que el porcentaje de lluvia caídas en el mes de mayo excede un 40% la del año pasado. Y así vemos imágenes en televisión francamente dantescas, donde los barrios humildes, porque siempre toca por ellos, con sus casas inundadas, con sus pocas pertenencias destruidas y clamando una ayuda que esperemos que les llegue, porque ellos no tienen la culpa de la realidad planetaria producida por gente absolutamente irresponsable que está jugando con cosas que son irrecuperables. Bien, con esto terminamos la editorial de hoy y quiero presentarles a nuestro invitado de esta noche, mi entrañable amigo el doctor Carlos Eduardo Pitia, que nos va a hablar sobre disidencias en las medicinas alternativas. Semejante tema, importante y además de la hora. Hay países en el mundo que las terapias alternativas han llegado al nivel que tienen los sistemas de sanación tradicionales. Y esto es muy importante. Ahora, es muy importante decir también que estas medicinas alternativas modernas no lo son tanto, porque en definitiva, en esencia, son las mismas realidades de sanación que tenían nuestras antiguas culturas. De todo esto vamos a hablar dentro de unos minutos con el doctor Carlos Espitia, luego de este separador musical que hacemos siempre con nuestra editorial de comienzo de Alternativas Terrestres. Ya volvemos. Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Mi estimado doctor Espitia, tenga usted muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Usted tranquilo, está llegando en forma perfecta. Sabemos que nuestro retorno es un poquito bajo, pero lo importante es que... lo importante es que la audiencia lo escucha a usted, doctor. Bien, ese tema que usted nos propuso, tan apasionante, disidencias en las medicinas de alternativa, ese tema que vamos a volver a abordar con usted esta noche. Pero te quiero hacer una pregunta. Sobre algo que ha venido teniendo en las últimas semanas mucha dinámica en la red, en internet, como una noticia y una alerta que realmente debe estar dejando sorprendida a muchísima gente. Los perjuicios que le produce a los seres humanos el consumo del H vacuna. ¿Qué tiene usted para decirlo? Bueno, quisiera que me precisara un poco más la pregunta, bueno, para poder ampliar. Ok. Hay muchos investigadores, inclusive médicos, que están proponiéndole a la sociedad que deje de consumir leche vacuna, puesto que en su origen, mamá vaca, elabora ese alimento para un ternero que puede tener entre 10, 12 y 17 kilos cuando nace, y que ha producido durante todos estos años que nos han vendido la panacea de consumir leche vacuna, según dicen esos investigadores, hoy en día a través de todas las investigaciones de enfermedades que ha producido ese consumo masivo, están recomendando que no es oportuno que la raza humana haga el consumo de ese alimento. Bien, me gustaría precisarle lo siguiente a la audiencia. Se han hecho muchas experiencias, digamos, en Europa, en Norteamérica, en Brasil y Argentina. Se encuentra que desafortunadamente el ser humano pretende utilizar no solamente inadecuadamente la naturaleza, sino que se cree el dueño absoluto sobre las razas inferiores, en este caso el ganado vacuno. La leche para la alimentación de los pequeños terneros tiene unos compuestos que son única y exclusivamente susceptibles de ser utilizados por ellos. Y el ser humano se cree con la potestad de usurpar ese derecho y ese uso. Lamentablemente, hasta muy recién se han abordado estudios compatibles desde el punto de vista científico que nos muestran que no solamente se ha dado mala información, sino el daño que produce el consumo de leche. Sé que este es un tema muy polémico, pero vale la pena por lo menos trazar un pequeño paralelo para en otro programa dedicarnos más a fondo con una información veraz, objetiva, y que pueda ser consultada además y verificada por los oyentes. En Europa se hizo un estudio en 60 mujeres con un rango de edad entre los 35 años hasta los 65, y se dividió en dos grupos: 30 mujeres en el grupo A y 30 mujeres en el grupo B. En el grupo A se alimentó con una dieta ideal valorada por nutricionistas, pero se le adicionó el consumo de lácteos, de leche, cumis, yogurt, quesos y todos sus derivados durante 2 años. El grupo B, también muy seleccionado, se precisó un sistema alimenticio con comida natural, muchos orgánicos, muchos alimentos con cultivo orgánico, y también se les hizo énfasis en el consumo de frutas, pero no se les suministró ningún tipo de lácteo. Al cabo de los 2 años, los resultados obtenidos fueron los siguientes. El grupo A, todas las mujeres de ese grupo presentaron osteopenia, osteoporosis, en algunas de más avanzada edad, desmineralización ósea y por consiguiente un daño progresivo por la escasez de calcio. Se decía entonces como paradigma que la leche produce calcio, lo cual demostró no ser cierto. Y el grupo B, hecha la evaluación respectiva, se encontró que ninguna de estas damas presentaba ni siquiera un leve indicio de osteopenia. Por esa razón, me parece que es muy importante abrir la discusión próximamente. Me permitiría entonces suministrar estudios y estadísticas que valorizan y que reafirman estos criterios, por supuesto, porque este es un tema, además, extraordinario. Puede decirme que esto podríamos seguir hablando sobre este tema, pero yo preferiría pues suministrar material más de consulta e investigación para no tener un sesgo sobre el particular. Correcto, doctor. Ahora, ya para terminar con esta introducción, yo creo, dentro de mi ignorancia, que el gran problema siempre son los extremismos, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, cualquier persona que no consumiera leche estaba condenado a tener una serie de patologías que era irreversible. Ahora parecía que no era tanto. Me parece fantástico que en un futuro hagamos una charla puntual, más profunda, fundamentalmente porque lo que pretendemos es transmitirle a nuestra audiencia que sea positiva, ¿no? No elementos, soluciones que vienen un poco de la fantasía o del extremismo. Punto. Vamos entonces al tema de las terapias alternativas que se han desarrollado muy dinámicamente en todas partes del mundo. Lamentablemente digo, y te lo debe conocer muy bien, doctor, que muchas veces se ejercía por personas no idóneas, pero que en definitiva marcan un rumbo para un cambio futuro en cuanto al sistema de sanación. Lo escuchamos atentamente. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad para expresar algunas ideas sobre este tema. Y permítanme ustedes hacer varias aclaraciones. En 1962, en el Congreso Mundial en Alma-Ata, en la Unión Soviética, se firmó el Acuerdo Mundial de Alma-Ata, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, y en unión de todos los países interesados en lograr una cobertura de salud hacia el año 2000. En esta declaración de Alma-Ata se unían todas las medicinas conocidas en ese entonces y se permitió que bajo la autoridad de la Organización Mundial de la Salud se clasificara. Entonces, quisiera remontarme para conocimiento de los escuchas que nos están siguiendo por este medio, lo siguiente. Hipócrates definió muy claramente que existían dos leyes fundamentales para la curación de las enfermedades. Una ley denominada contrarios curans contrarios, o ley de los contrarios, o medicina galénica, hoy día alopatía. La alopatía es la medicina occidental, que es la que se conoce en todos nuestros países, con un gran acervo estructural, con un desarrollo científico impresionante, que no puede ser nunca jamás denostado, y muy por el contrario hay que reconocer todos los avances científicos de las que se han hecho acopio en el presente. ¿Qué decir de la cirugía, que es ejercida por verdaderos científicos preparados de una manera muy, muy profunda, que ha permitido salvar muchísimas vidas, sus especializaciones y, por supuesto, su farmacología, que ha sido utilizada durante mucho tiempo y que en realidad pues ha servido para modificar también comportamientos en el área de las enfermedades clasificadas. Se lo definió también otra ley denominada similia similibus curentur, o ley de las semejanzas, o medicina paracelsiana o hanemaniana, hoy día homeopatía. Y sentenció: ambas leyes tienen derecho a curar, ambas leyes tienen derecho a existir. La medicina homeopática entonces también es una medicina hipocrática, no es una terapia, no es medicina alternativa, no es medicina natural, no es bioenergética, no es una medicina que viene a suplantar a nadie, todo lo contrario. Es una escuela médica con su propia filosofía, doctrina, enfoque terapéutico, su propio esquema quirúrgico y su propia farmacología. En su farmacología existen 24.000 medicamentos, de los cuales tan solo el 1% se extrae de plantas tóxicas, venenosas y plantas medicinales, con su correspondiente estudio taxonómico y fitoquímico. El 89% restante se extrae de sales y minerales del subsuelo y del mar, sueros y venenos de animales denominados arcoides, extractos humanos, tejidos patológicos humanos y microorganismos humanos denominados nosodes, y un 10% restante se extrae de sustancias de alta síntesis química. Se fabrican los medicamentos homeopáticos en el laboratorio con procesos de química coloidal, rastreo enzimático, dilución progresiva de principios activos por una parte, y por otra parte con esquemas que son propios de la física atómica, la física cuántica y la biología molecular, que se encargan de bombardear las moléculas de los principios activos allí contenidos con los que se fabrica el medicamento para volverlos más poderosos. Eso es lo que modifica el patrón conductual de una enfermedad determinada Eso es medicina homeopática. Pero también en la medicina homeopática existen especialidades en cuanto a su formulación. Existe el médico homeópata que formula medicamento único, denominado unicismo, o el médico unicista. Existe el médico homeópata que formula varios medicamentos que se denominan pluralismo, o sea, especializado en pluralismo. Formulan también los médicos homeópatas los complejos, que son asociaciones de sustancias para producir reacciones determinadas en el terreno orgánico en donde pretende desenvolverse la enfermedad. A eso se le denomina complejismo, o sea, el médico homeópata complejismo, complejista. Y existe como especialidad de la homeopatía la homotoxicología, que es la máxima expresión del desarrollo farmacodinámico, farmacológico, farmacocinético y de la farmacopea homeopática en la actualidad. También es necesario decirle a la opinión mundial quién ejerce la medicina homeopática. La medicina homeopática la ejerce en primer lugar el médico homeópata y cirujano, que ha estudiado en escuelas del exterior, por ejemplo, en Colombia, en México, en Argentina, en Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá y hoy día en los Estados Unidos. El título que se otorga en México, por ejemplo, es el de doctor en medicina homeopática, cirujano y partero. Carrera de 9 años y la especialización de 6 años. O la ejercen los médicos generales integrales con énfasis en homeopatía. O la ejercen los médicos cirujanos con especialización en homeopatía. O los médicos generales, perdón, con especialización en homeopatía. ¿Por qué? Porque deben saber básicamente todos los principios generales de la medicina como tal, las materias interdisciplinarias básicas, más la farmacología general, más la farmacopea, farmacognosia, farmacología homeopática, más todas las materias básicas de la medicina homeopática, como son la materia médica clínica, la materia médica comparada, como es la reflexología, el conocimiento preciso de sus patogenesias, de sus patologías. Y una cosa muy importante, la repertorización homeopática, que es una sumatoria de la farmacología propuesta por el medicamento frente a la farmacología del síntoma que propone el paciente o que tiene el paciente, que se denomina así por una etiología y una semiología y un conocimiento específico en la medicina homeopática. Luego, entonces, esta medicina no la puede presentar sino manejar solamente sino el médico que ha tenido o bien las dos carreras o bien la carrera básica de 9 años en su currículum vitae. Pero también digamos que existen las 3 medicinas alternativas. ¿Cuáles son ellas? La medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y la medicina natural. La medicina tradicional china, su nombre no lo indica, es la medicina china. ¿Por qué se llama alternativa? Bueno, yo le cambiaría el nombre, es una medicina ancestral. Tiene 5.000 años. O la medicina ayurvédica. Esa medicina ayurvédica es la medicina hindú. También tiene 5.000 años. Y está la medicina natural, o sea, la naturopatía, y tiene 5.000 años. Esas son las 3 medicinas alternativas. Ahora bien, a partir de esas tres medicinas alternativas, se desprenden lo que son las terapias alternativas. ¿Y cuáles son esas terapias alternativas? En primer lugar, la bioenergética, que es una terapia, no es una escuela médica. Está la terapia neural, está la acupuntura, que también es terapia, son tres terapias, por ejemplo. Están las esencias florales, está la osteopatía, está la quiropraxis, está la musicoterapia, está la hidroterapia, está la reflexoterapia, etc. Y estas son terapias que se desprenden de las medicinas alternativas. Entonces, ese es el cuadro en general de las medicinas y terapias alternativas. En primera instancia, que es lo que yo podría comunicar. Bien. Yo, en las extensas charlas que hemos tenido en su consulta, cuando voy a atenderme con usted, le he escuchado decir, referido a dos enfermedades, una histórica como el cáncer, y la otra que, si bien no es nueva, pero que se ha generalizado en los últimos tiempos, como la esclerosis múltiple, decirme, la miopatía cura el cáncer, la miopatía cura concepto y esa extraordinaria facilidad de atacar una patología no para enmascarar las causas, los efectos, sino para modificar las causas, no tiene mayor trascendencia dentro del conglomerado social. Bueno, yo quisiera mencionar lo siguiente. Como lo acabo de mencionar, la medicina homeopática, además de ser hipocrática, es una medicina integrativa. Integra muchos saberes y escoge y selecciona en la preparación de sus medicamentos sustancias que tienen más de 250 años y no han sido modificadas, solamente que se han perfeccionado sus procesos de fabricación. Caso contrario, miremos la medicina occidental, que ya no existen los mismos medicamentos como los había en 1949, por ejemplo. Ya todos han cambiado. La medicina homeopática, fiel a sus procesos de farmacodinamia y farmacopea y farmacología general, los mantiene, fiel también a lo dispuesto en la observación clínica, en la experimentación pura y en la experimentación en el hombre sano, que nos permite repertorizar y conseguir una información valiosa, porque aquí en la farmacología homeopática, por ejemplo, se suministran sustancias que producen síntomas y reacciones similares a las que está padeciendo el paciente. Es una medicina individualizada. Y lo que, por ejemplo, te sirve a ti para un dolor de cabeza, por ejemplo, a tu hermana, a tu hermano, no le serviría. Lo que le sirve a tu esposa para un control hipofisial y, por consiguiente, el manejo hormonal, a la hermana de ella no le sirve. Es decir, esta es una medicina individualizada. En esto surte un proceso y replanteamiento el concepto de enfermedad en el concepto de curación en el ser humano. Aquí yo me estoy refiriendo a la mecánica cuántica del cuerpo humano. Hace 90 años comenzaron a surgir los conceptos de la física cuántica y hoy día todavía siguen siendo un misterio para la mayoría de las personas. Incluso hoy día, después de haber entendido lo que significa el descubrimiento de los neuropéptidos, la comprensión de lo cuántico nos queda a un solo paso. Miren que la importancia del descubrimiento de los neuropéptidos consiste en habernos mostrado que el cuerpo tiene la fluidez suficiente para equipararse con la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros generamos la enfermedad o generamos los conceptos de salud o los procesos de salud de nuestro organismo. Si pensamos de una manera equilibrada y armónica que nuestro funcionamiento corporal es óptimo, que le estamos ayudando con nuestra alimentación sana, que le estamos ayudando con un balanceo entre nutrición, ejercitación, las horas de sueño, las horas de expansión, etcétera, estamos creando un campo propicio, tanto mental, como energético, como electrónico, como plasmático, para que la persona en sí vaya generando niveles de neurotransmisores óptimos para mantenerse óptimamente. Pero también el ser humano tiene en su libre albedrío la posibilidad de generar enfermedad, de crearse enfermedades mentales, de ser tan extensa esa condición o ese condicionamiento mental que los plasma en su cuerpo físico. Hoy día se conoce que gracias a las moléculas mensajeras puede verse que son compatibles situaciones de apariencia diferente como los pensamientos y las reacciones corporales. Yo sé muy bien que los neuropéptidos no son pensamientos, pero se mueven junto con los pensamientos y funcionan como puntos de transformación. Eso explica un poco cómo podemos trabajar a partir de un pensamiento y cómo podemos transformar o en enfermedad o en salud. Aparte de esto, cuando nosotros tomamos una sustancia, por ejemplo, para transformarla en el laboratorio, aplicamos en el laboratorio los procesos farmacodinámicos homeopáticos, primero sobre unas bases muy sólidas de la matemática, porque aquí se aplican logaritmos neperianos, en atención a que siempre nos van a dar valencias negativas. 10 a la menos 94, 10 a la 60, 10 a la 200, 10 a la menos 2000, etc. Porque se toman partículas infinitamente pequeñas para poderlas romper molecularmente. Lo que se denominan partículas subatómicas, porque aquí estamos hablando de esa farmacología de sustancias más pequeñitas que el nanogramo y que el picogramo, y estamos entrando dentro del concepto de las partículas subatómicas. Y estas, al entrar en contacto con los neurotransmisores por vía oral, se codifican entre sí los neurotransmisores y la información que lleva la sustancia, o la gota homeopática, porque esta es una información también, o sea, es una, la gota homeopática es una mensajera informacional. Y luego procede a actuar dentro del organismo, pero ya le digo que las sustancias homeopáticas, por ejemplo, suelen ser o de origen vegetal, o de origen mineral, o de origen animal, o de origen humano. Por eso es que hoy día se conoce que la medicina homeopática es una medicina biológica, que no es medicina natural. Eso tiene que quedar muy claro. En ese desenvolvimiento, entonces puede entrar a reforzar el sistema inmune, porque estará actuando sobre el sistema de la gran defensa orgánica para fortalecer el terreno orgánico en donde pretende desenvolverse la enfermedad. Esto no va a entender el médico cirujano o el médico general que no haya incursionado en la especialidad de la medicina homeopática. Por tanto, se hace necesario que, teniendo el conocimiento de las dos escuelas, o teniendo el conocimiento perfecto de la escuela médico homeopática en la repertorización del enfermo y su diagnóstico, establecido un diagnóstico preciso, puede seleccionar uno o varios medicamentos que pueden fortalecer ese terreno orgánico del que acabo de hablar, fortalecer su sistema inmune y, por consiguiente, primero que todo, frenar el avance de la enfermedad y, posteriormente, modificando la estructura celular que nos permite llevar y llegar a la curación de la enfermedad. Bien, doctor, usted sabe que nosotros tenemos una audiencia muy preguntona. Sí. Y acá yo no sé, vamos a tener que quedarnos amaneciendo con toda la cantidad de preguntas que tengo. Pero quiero formularle una primero personal. ¿Cómo incide la industria de la farmacopea mundial en el producto de y objetivo de sanación de la medicina alopática? Bueno, quiero decirle que hoy día la superestructura de la farmacología alopática o convencional, en su gran mayoría, ha gastado enormes cifras de dinero en investigación científica, muy respetable por supuesto, enormes recursos en personal altísimamente capacitado, de muchas profesiones, para generar investigación científica y desarrollo dentro del contexto de la medicina de síntesis, o sea, la medicina química sintética. Hay medicamentos excelentes allí, pero también hay medicamentos que producen lo que se denomina la iatrogenia, que son producidos por los fármacos. Es decir, la iatrogenia es la enfermedades es la casuística que produce por la acción de los fármacos, es decir, por la iatroquímica. Quiere esto decir que la iatrogenia son las enfermedades producidas por los fármacos. Entonces están haciendo un esfuerzo muy grande por eliminar estas, digamos, dificultades y estos procesos, también con el objeto de eliminar las enfermedades, que son muchas hoy día. Y en general se preocupan por discutirlo anualmente en los congresos médicos de manera responsable. Y yo diría que lo irresponsable aquí es de quien se automedica, ignorando al médico que es el profesional que conoce a ciencia cierta el funcionamiento de un medicamento en este esquema. También están tratando de incursionar a través de la ingeniería genética en la producción de medicamentos de altísima especialización para la modificación genética a través de medicamentos de procesos o enfermedades generadas o heredadas, como lo acabo de mencionar, genéticamente. Sin embargo, no todos los laboratorios son responsables, no todos los laboratorios tienen estos criterios, sino que se mueven, digamos, a través de un concepto que es el concepto económico, en la obtención de ganancias altísimas en todos los países del mundo. Pero yo no quisiera entrar en ese esquema, en esa discusión, por el respeto que profeso a todas las entidades que de una u otra manera han procurado la salud del ser humano. Quisiera solamente alertar, llamar la atención de todos los escuchas en todo el mundo sobre el problema que ocasiona la automedicación o el recibir medicamentos de personas que no tienen ni conocimientos científicos ni son expertos siquiera en farmacología y que tan solo son dependientes de una farmacia, lo cual conspira para la obtención de una buena recuperación en salud. Y usted sabe, doctor, que en Argentina la cosa se complica mucho más, porque los medicamentos se venden en los kioscos. La trampa. Bueno, en todas partes hay folclore, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Omar Leno, que nos acompaña de la República Dominicana, nos informa que ya comenzaron las campañas de vacunación y comenzaron con los niños. El tema de la vacunación, doctor, es algo que preocupa mucho a nuestra audiencia. Y hay dos personas que hacen una pregunta que se puede involucrar en una. Miguel Méndez y Omar Lennon. Uno dice, ¿qué grado de obligación tiene la vacuna HN1 si las autoridades tienen derecho a obligarlos a tomar esa vacuna? Y Omar Lennon dice, ¿cómo va a trabajar esa vacuna en el cuerpo y qué efecto tendrá? Bueno, quisiera mencionar a la audiencia que en un programa anterior nosotros hablamos sobre el tema vacunas y también hablamos sobre la vacuna para H1N1. Es importante definir lo siguiente. Se generalizó en el planeta Tierra el uso de la vacuna como una profilaxis adecuada para el control de enfermedades que azotaron los pueblos desde la antigüedad. Hoy día se sabe ya que aquellos pueblos que obtenían una buena alimentación buena y sana alimentación, balanceada además, no necesitarían vacunas. Pero ese no es el caso que nos ocupa hoy día en todos los pueblos del mundo. Hay mucho desequilibrio, hay desnutrición, hay, digamos, hábitats muy irregulares, no todos son de gran nivel, sino que hay cordones de miseria dentro de nuestras ciudades, por ejemplo en Latinoamérica, en India, en Indonesia, etcétera. Y por consiguiente se requieren la utilización preventiva de las mal llamadas vacunas. Sin embargo, ya hay una investigación paralela de científicos muy reconocidos y de equipos interdisciplinarios que ya le están presentando a la misma Organización Mundial de la Salud conclusiones e investigaciones bien intencionadas sobre los daños producidos por vacunas en diferentes personas en varios países del mundo, y además están documentados, está documentada la muerte súbita por algunas vacunas. Pero este es un tema también que amerita otra serie de enfoques con expertos farmacólogos, con expertos en vacunación, con expertos en epidemiología, con expertos en el conocimiento profundo de sus medicinas ancestrales, para entre todos lograr un consenso. No se trata de debilitar o de confirmar o de decir que muchos no tienen la razón y otros muchos sí la tienen. Me gustaría más bien que a través de estos medios se pudiera difundir todos los estudios para que ya cada quien tomara su propia decisión y los gobiernos en particular pues sean persuadidos de lo favorable o desfavorable con las llamadas campañas masivas de vacunación. Bien, Javier pregunta, ¿los medicamentos homeopáticos, aparte de curar o corregir la enfermedad, también tienen efectos secundarios o dañinos? Quisiera que me repitiera la pregunta porque no te escuché bien. Bueno, dice Javier, si los medicamentos homeopáticos, aparte de curar o corregir una enfermedad, ¿tienen efectos secundarios o dañinos? Claro que sí. Sí los hay. Un medicamento homeopático, para ser efectivo, debe ser muy bien seleccionado. Y lo debe seleccionar un médico homeópata formado integralmente en la academia, o un médico cirujano o un médico general especialista en medicina homeopática con el conocimiento profundo de su farmacología, porque si no se conoce la anatomía, la fisiología, la patología y la semiología homeopática, y si no se selecciona el medicamento adecuado, no solamente puede producir efectos colaterales o secundarios, sino que puede llevar a la muerte a un paciente. Así que existe un medicamento que se denomina glonoíno, que es un derivado de la nitroglicerina. Se administra en pacientes con arritmias cardíacas, hipertensos y en algunos casos con bloqueos auriculoventriculares. y que es un medicamento que proporciona una sostenida recuperación y con un uso continuo una curación óptima, pero que en manos de una persona, un naturista, por ejemplo, el naturista no es una profesión, es un enfoque, digamos, como de alimentación o de la utilización de la parte vegetal, pero que le dio por incursionar y meterse a la brava como terapeuta en homeopatía sin haber estudiado medicina. Le formule este medicamento denominado glonoinum a un paciente hipotenso, o sea, con tensión arterial baja, es muy factible que lo pueda matar en 48 horas. Eso es una parte que no se ha difundido, sino por los médicos, repito, especialistas en esta área, que hacen un llamado para que quienes consulten se cercioren de que la persona, el profesional, del médico que está asistiéndoles, no solamente sea idóneo, sino que tenga una amplia experiencia en esta área médica. En buen romance, como decimos en Argentina, zapateo zapato. Desde luego. En Colombia, en Santander, decimos cada loro y su estaca. Cada loro y su estaca es muy bueno. Doctor, el amigo Linhou dice, doctor, ¿usted combina estas tres medicinas ancestrales o no se pueden combinar porque sirven para cosas distintas? Pero le escuché este cortado. Preguntan si usted, doctor, combina estas tres medicinas ancestrales que mencionó anteriormente o no se pueden combinar porque sirven para cosas diferentes. Soy sincero y como todo médico que respeta el juramento hipocrático, cuando Hipócrates afirma que lo primero es, cuando se atiende a un paciente, es no hacer daño. Yo no combino ni la medicina china, ni la medicina ayurvédica, ni la medicina natural, con la medicina homeopática. Primero porque no la sé estudiar. La medicina tradicional china, se gasta el médico chino con unos 14 años en su preparación para poder ejercerla. El médico ayurveda, que es la medicina hindú, primero tiene que abrazar el hinduismo y convertirse en un monje hinduista para poder ejercer. Y la medicina natural es una medicina fascinante, amplia, extensa, que contiene un conocimiento de la fitoquímica, que la fitoquímica son los compuestos que formulan a partir de la preparación de extractos vegetales, que solamente él conoce y sabe la manera de proporcionarla, suministrarla, y sabe de qué manera el paciente puede reaccionar. También conoce a fondo la osteopatía, que es parte de esa medicina natural, parte del naturópata, y que también es una carrera muy extensa. Pues bien, la medicina china se estudia en China, obviamente, Vietnam, Tailandia, Corea, etc. La medicina hindú, la medicina ayurveda en India, y la medicina natural, hay países que la han profundizado extensamente, como son Alemania, Francia, en algunos sectores de Inglaterra, España, por el momento. Estados Unidos tiene una gran experiencia en el conocimiento de la medicina natural, o sea, la naturopatía. Por tanto, no es posible, bajo ningún contexto, bajo ningún aspecto, que un médico cirujano que conoce su medicina, que la estudiaba con ciencia, pueda a la vez formular y recetar medicina china, o medicina ayurveda, o medicina natural. Es posible. Tampoco es factible que el médico homeópata, que ha estudiado su medicina homeopática, su farmacología, su farmacopea, su farmacognosia, pueda formular medicina ayurveda, medicina china o medicina natural. Es imposible por la complejidad, por lo extenso, por, digámoslo así, los estudios interdisciplinarios básicos de cada una de ellas. Tendría que empezar a los 19 años y culminar por allí como a los 70 para poder, en estudios, para poderlas ejercer. Pero es muy difícil, dada la complejidad y lo profundo de las materias que en ellas están contenidas. Bien, vamos con las últimas preguntas. Esta de Natalia, le vamos a cobrar la consulta, porque pregunta cómo se cura la alergia al cambio del clima y si son largos los tratamientos. Bueno, digámosle a Natalia lo siguiente. Una cosa es pensar el concepto alérgico y otra cosa es constitución alérgica. En la medicina alopática o medicina occidental se habla de antialérgicos y hay especialistas en alergología que hacen profundos estudios para determinar el grado o grados de alergia presente según paciente y lo determinan a través de procesos muy rigurosos a través del laboratorio. En medicina homeopática se trata de precisar qué constitución física y patognomónica o del biotipo tiene este paciente o la paciente o los pacientes, y en base a ello y su repertorización exacta se puede determinar qué tipo de medicamento se le podría suministrar, y por tanto no me es posible darle una respuesta en toda su extensión, porque esto es materia de análisis en el consultorio, de observación clínica, de palpación clínica, de verificación de su biotipo, el tipo de alimentación que consume, los hábitats en que se encuentra, las costumbres diarias, etcétera. Por tanto, es muy difícil responder de una manera corta su inquietud, porque generalmente se podría caer en el error y en la contradicción. Y en definitiva, Natalia, tenés que venir a Colombia, aquí hay que tratar de estar con el doctor que te vea. Bueno, finalmente, una reflexión de un amigo de la audiencia que se hace y se reconoce como adoniesis. Las enfermedades solo pasarán cuando el hombre vuelva a entrar en la armonía de la naturaleza, utilizando en beneficio y vibración de cada alimento y cada elemento del sistema terrestre. Si hacen lo del ADN en forma de quitar, dañarán, pero si hacen unión su comentario sobre esta reflexión del amigo Adoniesis. Sí, tiene toda la razón. Necesariamente debe de hacer todos los hechos y todos los procesos para que la humanidad pase de la medicina occidental a la medicina homeopática, que es el intermedio, a las medicinas alternativas o ancestrales, y finalmente buscar su origen, o sea, la medicina natural. ¿Quién es el último? Es quien tiene la razón. Sin embargo, debe hacerse sin especulaciones, sino con un estudio metódico y científico. Pero el ser humano va camino a abordar la gran conciencia que le va a permitir, primero que todo, conocerse a sí mismo. Y en segundo lugar, conocer el medio planetario que le rodea. Haciendo esa conciencia y expandiéndola sobre lo que le rodea, puede recibir como beneficio todos aquellos elementos naturales que con la energía producida por su propio ser y en conjunción con la energía cósmico, solar y universal, puede verdaderamente tener curación. Esa es una realidad, pero debe adelantarse a través de procesos tales como la meditación, como la concentración interna, como el rompimiento de paradigmas, taras y limitaciones mentales para llegar a ser un ser realizado y consciente. Bien, bueno, el Linfau le dice, manda un mensaje y dice: brindo por el doctor. Y a donde dice, dice: el secreto de una buena salud es comer bien, quitándose ciertas comidas que entran en mi vibración humana, respirar muy bien y meditar continuamente, con lo que debo aceptar que no puedo comer más grano. Bueno, en términos figurados, en todos nuestros países latinoamericanos se la pasa a eso, ¿no? Bueno, doctor, ha sido un gusto como siempre. Ah, le quiero dar una noticia, porque también de esto estamos hablando con usted hace muchísimo tiempo. Estamos trabajando con colegas de Miami, de México, de Perú en principio, para crear una cadena radial continental de temas alternativos. Maravilloso. O sea que lo tendremos a usted también en esa cadena, porque hay mucho para decir. No solamente del tema específico nuestro, que es lo extraterrestre, que, y fundamentalmente del tema fenomenal, que es lo frívolo. Doctor, mi abrazo más fraterno para usted, para su niño, que nos hace igual que Luz Mari de Master. Y bueno, seguramente lo seguiremos convocando para tener en charlas que tanto le gusta a la audiencia. Para mí ha sido un gusto, un abrazo para ti, para Luz Mari, para todos los queridos hermanos que nos escuchan en diferentes latitudes, decirles que desde este rincón de Colombia podemos invitación y espero poder estar pronto con ustedes. Gracias, doctor. Muy buenas noches y un gran abrazo, ¿eh? Gracias, amigo. Un abrazo. Bien, así concluimos un programa más de Alternativa Extraterrestre. Quedó colgada una pregunta de Javier, pero creo que entre líneas, la respondió en un momento dado de las respuestas que hizo el doctor Javier. Dice: o sea que el pensamiento y la actitud del ser humano son determinantes de su salud. Javier, yo creo que las palabras del doctor Spitzer te dejaron bien claro que esa es la realidad. Lamentablemente, culturalmente, no nos han enseñado a generar nuestros propios anticuerpos muchas veces para, no digo curar enfermedades de extrema gravedad, pero sí para preverlas. Y esto es lo importante que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, nada más. ¿Quién está mañana? Es de Costa Rica. Bien, mañana un colega de Costa Rica, Oscar Sierra. Costa Rica, quiero decirles a la audiencia que en estos últimos tiempos tiene una gran movida referencia a la temática extraterrestre. Impresionante movida, con investigadores de primerísimo nivel, que están siendo muy considerados y respetados por otros colegas en el mundo. Y bueno, mañana estaremos entonces dialogando con el amigo Oscar Sierra desde la ciudad, desde Costa Rica, no sé de qué ciudad estaré. Nada más, buenas noches, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este hermoso programa con el doctor Espincha, y tan generoso en información, ¿no? En algo que tiene que ver, tan importante que tiene que ver con nuestra sociedad. Nada más, muy buenas noches, que Dios los bendiga y será hasta mañana a la hora acostumbrada.